Puerto Huichol. A nombre de Patricia Díaz, la titular del proyecto Huicholes y Plaguicidas, quiero dar las gracias a esta invitación. Bueno, la idea era proyectar un último documental que hemos realizado y les platicaré algo sobre ello. Perdón. Sí, como les decía, la idea era presentar este documental que les platicaré de qué se trata. Este documental narra sobre las condiciones de los jornaleros agrícolas en los estados del noreste, del centro, y de cómo están expuestos a plaguicidas. Los plaguicidas, un grave problema de salud y de daño al medio ambiente. Los estados, sobre todo, como les decía, de Baja California, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Nayarit, y del centro, Oaxaca, Guerrero, Guanajuato, consumen casi el 80% de los plaguicidas que se consumen en este país, que más o menos en volumen son como 100,000 toneladas de plaguicidas para todo este país. Es decir, nos toca como de a kilogramo por habitante. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la perspectiva hacia 2030 en cuanto a plaguicidas? Bueno, lamentablemente será más de lo mismo. Las empresas transnacionales que son dueñas del mercado, que se estima en unos 600 millones de dólares, no van a dejar este mercado y cada vez van a meter más plaguicidas en los campos agrícolas. Campos agrícolas que se dedican básicamente al cultivo de hortalizas, tomate, calabacitas, pepinos para exportación. ¿Sí? Y en estos campos trabajan jornaleros. En el mundo se calcula que hay aproximadamente unos 30 millones de jornaleros agrícolas, de los cuales 62% son mujeres. ¿Sí? Un estudio reciente, más o menos reciente, en 2012, en el Valle de San Quintín, mostró que las mujeres son las más propensas a sufrir daño genético que probablemente se lo transmitirán a sus descendientes. ¿Sí? Entonces, como les decía, la perspectiva hacia 2030 es más uso de plaguicidas y más ahora que las transnacionales están presionando porque les aprueben el cultivo de maíz transgénico, maíz que utilizará más plaguicidas, específicamente glifosato. Entonces, además del problema de los plaguicidas, está el problema de los envases vacíos. En México se calcula que hay 7,000 toneladas de envases vacíos que van a dar a ríos, cuencas, arroyos y que contaminan el agua de estos sitios. ¿Sí? Bien, otro tema anexo a los jornaleros y a los plaguicidas también es el de los niños. En los campos agrícolas hay cantidad de niños trabajando, siendo explotados en su mano de obra y siendo expuestos a estos plaguicidas. Finalmente, quiero decirles que este documental, si nos da tiempo, lo vamos a proyectar. Si no, traigo 10, si quieren llevarlo a sus comunidades para que lo vean y lo analicen. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por asistir a este foro. Les pido un aplauso para los ponentes porque también es cansado. Bueno, ahora se hará la entrega de reconocimientos. Quisiera que pasara aquí enfrente el señor Eduardo Santana, Iracema Gavilán, Pablo Villanueva y... permita. El presidente de Cultura de Santa Catarina. Por favor, ¿podrían pasar aquí enfrente? nombre es usted? Eduardo Santana, Pablo Villanueva y el presidente de Cultura. Ay, no viene su nombre.